buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles, tal y como podéis estar comprobando en ese vaivén de volumen de mi voz, al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Poniendo los motores a punto. Un sábado especial, primero de mayo. Todo aquel que no esté de manifestación, aunque con el tema de la pandemia tendrían que ser esas concentraciones más bien reducidas, nosotros nos hemos decidido porque sea un sábado como otro cualquiera, otro sábado cargado de rock and roll. Así que ahí tenemos dos horas y un extended play de lo más elegante que os vamos a escupir en la puta oreja desde ya. Así que, chavalotes, ser bienvenidos a este show. Welcome to Senderos del Rock. Abrimos con el poderío que las mujeres en general y las madres en particular tienen como para engendrar la vida que nos rodea. Mañana es el día de estas y hemos querido arrancar con una selección de bandas con féminas al frente, como es el caso de estos australianos llamados Temptress, que desde las antípodas vienen comandados por la profunda voz de Genoveva Rhoda, una banda que ayer ponía en el mercado su sexto trabajo de estudio y primero para el sello italiano Wormhole Death Records, un álbum que lleva el poderoso título de Ritual Warfare y del que su tema de apertura, Race to the End, esa carrera hasta el fin, es el que hemos escogido para abrir igualmente el programa de hoy. Esa carrera que nos va a llevar hasta las 4 y lo que haga falta. Y bueno, Casimoto, dígamelo. Recuérdame ese número de teléfono, por favor. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde y el ratito que nos expandimos. Luego también deciros que tenemos por ahí unas redifusiones de puta madre. Redifusiones, por supuesto, en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche con el horario de Ciudad de México. Y es que voy más rápido que inmediatamente, ya que le he pasado a Casimoto a decir las redifusiones antes de haceros saber cuáles son esos puntos donde podéis conectar con nosotros. En el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Y si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com /inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que hoy iba a venir a visitarnos, debido a que mañana es el Día de la Madre, iba a visitar a su mami, y el lío puta, el tren lleva más de 2 horas de retraso, por lo cual no va a llegar al programa. Le saludamos allá donde esté, Pequeño San, que te sea leve. Nosotros continuamos. Recordamos también que si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, pues bueno, ahí están nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargar del programa en MP3. Y saludamos a la tribu, de momento hay pocos, yo creo que hoy la cosa estará escasa, ¿eh? Hoy la gente ha cogido fiesta. La peña se ha pillado fiesta, pero bueno, tenemos ahí al aire, tenemos a Dani, nuestro compañero Dani de la fauna. Tenemos a Armando, que también lo tenemos ahí. Nuestro amigo Samuel desde Zúrich nos está escuchando y nos dice que saludemos también a su amigo Diego, que nos está escuchando desde Gran Canaria. Hola. Así que saludamos de punta a punta y tiro porque me toca. Exactamente, saludamos a Diego también, a Samuel y a Diego. Esa Giralda Metálica, que estáis siempre, está siempre ahí, activo, escuchando el programa. Sé que le molaría volver aquí a los locales a echarse unas birritas con nosotros, pero bueno, llegará el día, llegará, no te preocupes que llegará. Nosotros vamos a continuar con más cositas para seguir con el género femenino. Espera, a ver, que se la chuleta, que la tengo, cómo la tengo, que se me va por ahí. Bueno, sí, ahí la tengo concentrada. Espero que no se me vaya a ningún lado la chuletita. Que vamos a seguir con más género femenino como protagonista. No vamos a necesitar cambiar de sello, ya que también desde Wormhole Death Records recibimos el nuevo trabajo de una banda croata que se formó hace ahora una década, debutando con un trabajo para el que hasta el día de hoy no le habían dado continuidad. Así que 10 años después nos llega el segundo trabajo de esta banda, practicante de un heavy speed metal de lo más particular y liderada por la delicada voz de la británica Bexy James, que ha sido la más reciente incorporación a esta formación de trío, que la complementa ¿cómo pronunciarías una H-R-V-O-J-E? Eso cuando te meten tres consonantes de seguido, yo... H-R-V. H-R-V, pero... Pues como... ¡Boje! Como, Pues como decíamos, VHS, pues con claro, con HRVOG, claro, VHS, Maderica, Madiraca, buah, madre. Y antes Leroy Merlin. Y ojo con el nombre de este otro. Y ante Pupasic o Pupacic, tenía bueno. Pupa el pobre. Alias Pupi, como guitarristas. Que para la base rítmica de momento han contado con dos anónimos músicos de sesión. Así las cosas. Este segundo trabajo lleva el nombre de la banda y del mismo. Os dejamos con un tema que abre a capela, titulado Viper's Nest. Y nos servirá, pues, este nido de la víbora para chequear el regreso de estos croatas llamados Rapid Strike. Pues ahí teníamos ese nido de la víbora, Viper's Nest, así se titula el tema que has escuchado, incluido en el trabajo homónimo de estos croatas llamados Rapid Strike. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Aunque el citado nido es croata, parece ser que la víbora nos ha salido teutona, que no tetona, Que víboras hay en todas partes. Uy. ya que la protuberante y veterana Jutta Weinhold, que es su líder de la, es el, la líder de la banda que nos ocupa, consiguió conquistar al seguidor metálico décadas atrás por su poderío vocal y escénico. Encantos sexuales aparte, que también los tenía. La que fuera que ya no, que ya no los tiene. Sí, bueno, lo que pasa es que ya estaba muy entradita en años. Pero bueno, bueno, oye. Pero sigue manteniéndose. ¿Cuántas chavalitas, jovencitas quisieran tener el porte de Jutta? La que fuera voz, fuera la pieza más importante de una banda de culto como Zed Yago, lidera desde la desaparición de estos a Velvet Viper, de los cuales tenemos entre nuestras manos su noveno trabajo de estudio, el cual lleva por título Cosmic Killer, y que el pasado 23 de abril veía la luz de la mano de Massacre Records. 11 temas de metal de sonido clásico y añejo, con predisposición a un power metal de lo más personal. En algún tema como este, Let Metal Be Your Master, que es el que os dejamos para afrontar ese halo épico que siempre han poseído los alemanes Velvet Viper. Yeah. Bueno, ahí lo teníamos, realmente grande. ¡Clasicazo! ¿Cómo suena este sonido? ¡Clasicazo a tope! Clásico, clásico. Velvet clásico. Viper, joder, llevan desde el 91 funcionando. Sí, sí. Los, la banda que anteriormente fue Seth Jagon y que cambió el nombre a Velvet Viper, siguen liderados por la grandísima voz de Jutta Weinhold. Y ahí que teníamos ese nuevo trabajo, Cosmic Healer, que nos ha lanzado el pasado 23 de abril la gente de Massacre Records y del cual hemos extraído esta maravilla de tema llamado Let Metal Be Your Master. ¡Deja que el metal sea tu maestro! ¡Claro que sí! Esa víbora de terciopelo que es Jutta Weinhold y su banda. No dejamos a la mujer como protagonista, pero sí viramos el sonido hacia parámetros mucho más vanguardistas. Y así afrontamos el metal melódico de una banda que con breves gruñidos guturales acompañan la maravillosa voz de Cloud Drinkwater. Vaya, Drinkwater, vaya nombre, ¿eh? Una morenaza que junto a sus compañeros han dado un paso de gigante con respecto a su anterior obra. Pero como que bebe agua. Cloud bebe agua sería la traducción, sí. Pero bueno. Drinkwater, vaya nombre. Pero ¿qué es esto? Hubiera revelado con mis padres, pero que soy heavy, ¿cómo va a llamar así? Pero bueno. ¿Qué representación es esta? Si fuera Drink Wine, pues bueno, o Drink Beer, o Drink Whiskey, pero Drink Water, no me jodas. Ay, Dios mío, los padres, qué mal han hecho a mucha juventud. Pues bueno, el caso es que han dado, como bien he dicho, un paso de gigante esta banda con respecto. Menos mal que no se llama Fonbella la mujer. Sí. Fonbella, la bella de la fuente, ¿no? Fonbella Drinkwater. Joder, macho. Pues bueno, pues lo dicho, que la banda ha dado un paso de gigante con respecto a su anterior obra, de la que nos separan 4 años ya. El tercer álbum en el haber de estos tipos llamados Scarlet Riot, trabajo que el pasado mes de marzo puso en circulación la gente de Despot Records, lleva por título Invicta, y del mismo os dejamos una muestra como Gravity. Si te pone el metal más moderno, atentos a lo nuevo de Scarlet Riot. Se llamará Drinkwater la clau esta, pero no veas cómo canta, la tía. Igual es por eso, que no tiene esa voz de cazallero que tenía, por ejemplo, el malogrado Lemmy Kilmister. Igual. Por poner un ejemplo. Se llama Gargaritas Drinkwater o. Tiene la voz fina. Drinkwater, Clau Drinkwater, así se llama la vocalista de esta formación llamada Scarlet Riot. Así que ahí vamos. Espera, Claude. Chloe. Ah, Chloe. Te iba a decir Claude, Chloe. iba a decir nube bebe agua. Chloe Drinkwater. Así se llama la vocalista de esta banda. Bueno, vamos. Gravity era el tema que habéis escuchado incluido en Invicta. El título de ese nuevo disco que nos lo ha hecho llegar la gente de Despot Records. Y vamos con más cosas, no sin antes recordar que hemos sobrepasado en un minutito la primera media hora de emisión. Casimoto, recordamos, número de teléfono 976-5256-45. Espera, que me he hecho un chupito. Espera, un chupito por ahí. Chupi para ti, chupi para mí. Qué rico. Mientras hablas tú, me lo echo yo. Qué rico la cervecita. Cuando se bebe así fresquica, la cervecita está rica. Bueno, pues lo he dicho, estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Más de 60 programas de rock en tu idioma. Y bueno, Casimoto, recordamos las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad el jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Si ninguna de estas opciones en vivo te viene bien, pues bueno, ya sabéis que toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y por aquí Pequeño San se pronuncia por la tribu, ya que no ha podido venir debido a la puntualidad muy poco británica de los trenes aragoneses. Que habrá pinchado. Habrá pinchado el tren, habrá pinchado, joder. Y habrá tenido que sacar el gato. Claro, habrá tenido que sacar el gato y entonces, el neumático, la goma. La goma, la bomba de hinchar. Habrá pinchado, joder. Pues bueno, pues debido a la poca puntualidad de los trenes aragoneses, pues su gozo en un pozo, se acaba de conectar, ha tenido que volver a casita y está en conexión. Gro nos saluda y le devolvemos el saludo a él. Vamos a continuar con más cosas. La última pincelada al metal encabezado por voces femeninas. En esta ocasión nos asomamos al metal sinfónico de los italianos Secret Rule. La banda liderada por la cristalina voz de Angela De Vicenzo, que desde que debutaron hace ahora 6 años, son 7 ya los trabajos que poseen en su currículo. A estos no les podemos tachar de bajonetas, No. Para nada. Estos seguro que hubieran llegado al sampler puntuales con el tren. Sí. Segurísimo, igual con algún minuto de anticipo. Bueno, el caso es que el último de esos trabajos verá la luz el próximo 3 de junio de forma independiente. Y su agencia de promoción, Slagency, nos hace llegar 3 temas de adelanto, entre los que está este que vais a escuchar, Mother Earth, en el que se aprecia un nuevo halo industrial en su habitual sonido sinfónico. El tema en cuestión formará parte de Mea Culpa, que es el nuevo trabajo de los trasalpinos Secret Rule. Vale, yo me orino, pero claro, no lo suyo. Yeah. Madre Tierra, Mother Earth, así se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en Mea Culpa, aunque Gasimoto dice que Mea Orina, ¿no? O Pis. Yo sí, yo orina. Pis, que hace un bris, que corta el pis. Bueno, no, últimamente ya no, ¿eh? No, ahora ya. Vamos ya de cara, bueno, ahora hace un viento que, ojo con el pis, que te lo echas encima. Puedes mojar al de al lado. Bueno, también. Depende de mes. Bueno, esto lo han firmado los italianos Secret Rule. Mea Culpa, su nuevo disco. Y en el veniente más como el que acabas de escuchar, Madre Tierra, Mother Earth. Y bueno, desde Noruega nos llega, ojito a lo que tenemos, vaya proyecto, chaval. Vaya proyecto este que vamos a poner ahora, Vienen de Noruega, es el proyecto individual dirigido por el guitarrista Jill H. Carlsen, que conocemos por haber formado parte de Chrome Division y de la banda de Jorn Lande, y que en esta nueva aventura responde al apelativo de Mr. Damage. Oh. El gacho, como si la banda es Disculpe, señor Dañitos, ¿qué pasa? El proyecto en cuestión se nutre de los sonidos más modernos del metal, con guiños inequívocos de hard rock, donde la melodía es protagonista sobre todas las cosas. Y para grabar sus ideas ha tirado de un elenco de invitados nada desdeñable. Ahí encontramos a Sagra de Dimmu Borgir, a Roy Khan de Camelot y Conception, ahora está en Conception, Maurice Adams de Breath, Chris Clancy de Wearing Scars y nada menos que Bjorn Street, el vocalista de Soil Work y de Nightfly Orquesta. Elemento este último que pone voz en un tema como Fire Burns My Name, que es el que os vamos a dejar. El elegido, tema elegido para dar a conocer este Invoke Determination, que es el título de este debut, que verá la luz el próximo 11 de junio de la mano de un sello como es Boot Ruegos. Un sello nuevo que no conocemos de nada, ¿vale? Atentos todos al nombre de esta nueva aventura nórdica. Se llaman World of Damage y suenan así. Realmente grande, ¿cómo suena el señor Dañitos? Mr. Pupas. Mr. Pupas, Mr. Damash. Así responde a ese apelativo Joel H. Carlsen, el que fuera guitarra de Chrome Division y que ahora se ha montado este proyecto denominado Wolf of Damage, que suena de auténtico lujo. El toque de la guitarra de Chrome Division lo mantiene, ¿eh? Sí, sigue ahí, ¿eh? Ese deje guarrendongo, sí. No de, pese a afinado bajo el... Invoke Determination, así se titula ese nuevo trabajo, en el cual venían temazos como el que acabas de escuchar, liderado por la voz de Bjorn Street. Fire Burns My Name, el fuego arde, hace prender candela mi nombre, ¿vale? Vamos con más cositas, saludamos a José Luis del Comando No Barris, que se ha pronunciado ahora mismamente vía WhatsApp. Y saludamos a mi hermanita, que también se me ha pronunciado vía WhatsApp. Pues y hoy tiene fiesta, hoy no puede escuchar, tiene fiesta. Hoy que está ahí escuchando, saludamos a la Casimota. Sí, señor. Hace ya un par de meses, al menos, adelantábamos un single del nuevo trabajo de los suecos. Espera, ¿dónde has puesto el acento en adelantábamos? Hace ya un par de meses, he dicho, al menos adelantábamos. Adelantábamos. Hombre... Voy más rápido que inmediatamente. Ya, sí. Va más rápido que antes de ayer. Sí. Pues eso, que adelantábamos un single del nuevo trabajo de los suecos, Mr. Misery. Y hace... Eso ya los pusimos aquí. El señor Miseria. Pasamos del señor Dañitos al señor Miseria. Del señor Pupas al señor Miseria. Poca alegría veo yo aquí, Y hace unos días recibíamos el disco completo, que se puso en circulación de la mano de un sello como Arising Empire Records, el pasado 23 de abril. Una banda de lo más particular y peculiar, que debutó hace un par de años con un trabajo realmente atmosférico. Ahora, sin perder ese halo oscuro y tétrico, han añadido a su sonido mayor presencia de guitarras, con claras influencias al metal gótico y sinfónico, pero con una imagen que sigue siendo siniestramente glamurosa, a medio camino del Visual Kei Nippon y sus paisanos Sister, por intentar acercarnos un poquito a la imagen que desprenden estos tipos. Casimoto me parece que está viendo la foto ahí misma. Ya los conozco. Ya sabes de qué van, ¿no? Ese palo, sí. A Brighter Side of Death, el lado más luminoso de la muerte, es el título del disco que nos ocupa y del mismo. Como tengo el ordenador, cómo llevo la chuleta, que se me va, viene a su rollo, hace que me pierda, estoy leyendo aquí, porque el armero tiene ya una edad y la memoria pues no la tiene muy así y tiene que hacerse una chuletilla pues para saber lo que está de lo que está hablando uno, porque la demencia senil es lo que tiene, ¿vale? Pues el caso, que lo que he dicho, el lado más brillante de la muerte es el título del disco que nos ocupa y del mismo os dejaremos con Mr. Hyde, un tema que recoge perfectamente la esencia de estos suecos que, como he dicho, responden al nombre de Mr. Misery. Bueno, pues ahí teníamos el señor Hyde. ¿Dónde dejaría el doctor Jekyll, señor Hyde? Me imagino que si supiéramos inglés en el temita nos lo dirían. Pero como tenemos el inglés así como de ribazo, como para andar por casa, pues bueno. No sé. A ver, el doctor Hyde, o sea, el doctor Hyde. No, el doctor Jekyll. Doctor Hyde y Mr. Jekyll. Bueno, pues esto lo firma el señor Miseria, Mr. Misery, en su nuevo trabajo, segundo disco ya de la banda, al que han titulado Brighter Side of Death, el lado más brillante de la muerte. Producción, como dice Casimoto, impresionante. Bestial. ¿Cómo suenan estos hijoputas? De todas maneras, para llevar todo ese tipo de sonido, tienes que tener una muy buena producción. Sí. O suena mal, porque sí, eso no. Es cierto. Sí, suena aburrullado. Y aquí no, así aquí suena. Tantos elementos que hay metidos ahí, si no sonara, si no estuviera una producción adecuada, pues bueno, sonaría como el puto culo. No dejamos territorio sueco, ya que desde allí procede uno de los lanzamientos recientes del sello levantino Artgaze Records, que el próximo 21 de mayo pondrá en circulación el segundo trabajo de Abamal. ¿Una banda? Abamal o... Abamar. Abamal. El Aba, mal me va el Aba. O, bueno, venga, no vamos a enrollar lo que se nos va la pizza aquí diciendo estupideces. Aba mal, una banda con una base de death melódico arropado de maravillosas orquestaciones. No hace ascos a otros géneros como el black, el power o el death metal. Y con la mitología como referente en sus temas. El metal vikingo se reencarna en este The Shadow Chapter. Toda una gozada para los oídos, pese a los gruñidos de Björn Larsson. Bueno, que claro, que el que le guste de los gruñidos, pues la va a gozar como una perra. La orquestación majestuosa del tramo central de un tema como este, Nornir Skoll, lo va a dejar más que reflejado. Así que sintamos la llamada de las hilanderas del destino. Una llamada hecha música de la mano de estos suecos llamados Havon. que os ha atacado el cuerpo Quasimodo. Tía, mejor que estaciones, ¿eh? Brutal, tío. Brutal. Pues hay que tener gusto también para... Sí. Hay que tener gusto. Ela. Y buena producción también, ¿eh? Sí, también, claro, por supuesto. Esto con una producción mala no, ¿eh? Realmente brutal. Abamal. Así se llaman. Abamal, que no suena nada mal. Panamal. Pero para nada mal. The Shadow Chapter, así es el título de su nuevo trabajo, el cual incluía temas maravillosos como este Nornir's Call, que habla, pues bueno, pues de una trinidad de la mitología nórdica, que habla de las tres hilanderas que tejían el destino de, bueno, de la humanidad, ¿no? Y a eso hace referencia este tema. Las Nornas. Correcto. Las Nornas. Así es. Que ahora no recuerdo cuál era su nombre. Tenía cada una un nombre. Una era el destino en. Bueno, pues el pasado, el presente y el futuro. Vamos, realmente. El a lo que estabas destinado. Sí. Cómo te forjabas tú tu destino. Y bueno, y lo que podía ocurrirte. Una paranoia así extraña, vamos. Continuamos con más cosas. Acabamos de sobrepasar en 4 minutos el meridiano del programa Quasimodo. Recordamos ese número de teléfono. Por supuesto, 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline. Perdón, online. Lo hice ya con acento. Con acento a no sé qué, pero sí, con acento. Anglosajón. Y luego, pues también tenemos, yo ya no sé lo que. La plataforma de nuestro amigo Pequeño Internacional. Venga, la plataforma del boss. Dímela tú, venga. Asaltomatarradiorock.com. Dame un respiro, por favor. Esa plataforma que sale desde el sampler. Desde el sampler, sí, emitiendo desde el sampler de Calanda. Y que incluye más de 60 programas de radio rock en tu idioma. La radio online del rock. Luego recuerda también, Quasimodo, las redifusiones. Pues esas redifusiones en Radio Mai. Espera. Que me ha dado un chispazo desde la oreja hasta la otra. Que me he hecho un chupito a tu salud. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes, 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto. Y recuerda que si ninguna de estas opciones en vivo te viene bien, pues bueno, pues ahí está la página de Facebook donde todas las semanas... Mandó calores con el chispazo, ¿eh? Que subimos la página, el audio de la página de Facebook para que puedas escucharnos todas las semanas, tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y luego vamos a continuar con más cositas. Saludamos a Tania. Saludamos a Tania, que se ha pronunciado la vía la tribu, alegando que no se pronunciaba nada al grito desesperado de Pequeño Ternasco diciendo: ¿qué pasa? ¿Dónde está la gente? Tania dice que nos estaba escuchando desde las sombras, limpiando en casita. O sea que tampoco se ha ido de manifa. Saludamos a Tania, pues. Vamos a continuar con más cositas. Ahora sí, regresamos al catálogo del sello italiano Wormhole Death Records, que estos últimos días ha estado de lo más productivo, dejándonos con el nuevo trabajo de un combo belga que realiza un death metal melódico en el que encontramos pequeños incisos al metalcore. Y por ahí se balancea una banda con estos Rejected Sickness. Si bien con su nombre rechazan la enfermedad, como bien dicen, con su sonido no hacen ascos a la experimentación. Con el título de While Our World Dissolves, que será su tercer trabajo de larga duración, celebran su primera década de existencia. Y el álbum lo cierra un tema que nos habla de la cruz que soportan algunos niños que tienen que cuidar de sus padres porque están perdidos en el alcohol y otras sustancias, convirtiéndose en pilares de esperanza de cara al futuro. Tal y como reza el título de este tema que vas a escuchar, Pillars of Hope, tema que cierra este nuevo trabajo, esta banda que viene de Bélgica y que son Bridget of Sackness. Mieja mal los belgas estos también, ¿eh? Pues bien, bien. Rubia a tope, ahí, bueno, rubia no rabia. La rubia sí ve también a tope, bueno. ¿Verdad? O sea, venga, claro que sí. Rubia a tope. Rubia a tope. Rubia a tope. Venga. Sorbito para mí. Sí, señor, calla, va a echar otro chupito de rubia, va. Qué rico, sí, señor. Pillars of Hope. Ahí tenemos los pilares de la esperanza. Esto va pues dedicado a esos niños que tienen que acarrear con sus padres borrachingas. Y nosotros aquí bebiendo birras así como... Pero si nosotros no... somos... Yo tengo los chicos ya mayores ya, o sea... Y yo no tengo chicos. Se siente, la esperanza será para otro. Esto está incluido en While Our World Dissolves, algo así como mientras nuestro mundo se disuelve. Y está firmado por los belgas, Reject the Sickness. Vamos con más cositas, seguimos con Caña Burra. Casi una década separa. ¿Qué pasa, casi voto? Se escojona el hombre. Nada, ahora cuando vayas hablando ya te lo digo. Ya me lo cuentas, ¿no? Ya me irás molestando conforme vaya. Sí, eso es. Casi una década separa el trabajo que nos ocupa de su anterior obra. Hablamos del nuevo y tercer larga duración de un combo noruego que desarrollan un thrash death metal realmente destructivo. En sus textos se habla de mitología griega en contra de lo que se podría adivinar por la procedencia de la banda, que son noruegos. The Visions of Transmegistos es el título de un trabajo que se puso en las tiendas ayer mismo de la mano de Indie Recordings. Y con este disco, la banda está preparada para resucitar los caminos del metal extremo antiguo, aquel en el que el thrash, el black y el death metal se fusionaron como una trinidad impía. Y un tema como Scorched Death nos vendrá a reflejar los retorcidos deseos de estos noruegos llamados Necromancia. Necromantecón. Si es que le vienen dadas a este hombre. Dale ahí al play. We'll be right back. suenan como una patada de los cojones, pero bien da, ¿eh? O sea, esto da con gana. Esto es para usar la batería de una canción, tirarla y tener que poner otra. Otra, más o menos, más o menos. Scorched Earth, así se titula el tema que has escuchado. Escorchado, sí, muerte escorchado, escorchado a muerte. Esto está incluido en The Visions of Trismegistos. Un dios de la mitología griega, vamos, un elemento más que un dios, es un elemento, como lo estuve viendo, pero bueno, como tengo esa memoria así ¿cómo se dice? Precorto plazo, sí. Presenil. Pues bueno, pues eso. Pues nada, que estos tíos son noruegos y se hacen llamar Necromancion y que suena así de brutos. Muy bien. Vamos a continuar con más baladas de estas adorables. Nos vamos con una banda procedente del estado norteamericano de Maryland. De allí nos llega una banda con una forma mucho más diferente de entender el metal extremo. Practicantes de un thrash con mucha influencia hardcore y con el que pretenden que tras escucharlo sientas el poder de hacerte escuchar. Un álbum, este Radical Absolution, de ideas completamente reivindicativas. Un trabajo este totalmente autónomo, sin un sello que lo respalde, y que nos llega gracias a la labor de la agencia Acer Media Relations. La obra verá la luz el próximo 14 de mayo y de la misma os adelantaremos un tema auténtico de lucha como Revolution. Con él podéis alzar vuestra voz mientras caen a plomo los acordes de estos yankees que responden al nombre de Crawling Manifest. Hostia, hostia, qué ritmo llevamos, macho. Parece que estamos cabreados. Ha sido raro esto, ¿eh? Al principio no me ha gustado, luego me ha empezado a gustar y al final me ha terminado gustando. Está gustando, sí, sí, sí, sí. Eso es lo que tiene estas bandas así hardcoretas, así. Bueno, que realmente no es una banda hardcore, está ahí. Entre Pinto y Valdemoro, que bueno. Crawling Manifest, se hacen llamar estos tiparracos. Radical Absolution es un nuevo disco y en él venían temas como el que acabas de escuchar, Revolution. Un thrash death de aire hardcore. No llega a metalcore, porque esto no es metalcore, para nada. No, para nada. Impresionante, grande, es muy. Muy mala leche la que tiene estos chavales. Pero mucha, además. Bueno, seguimos paseando por las extensas praderas del tío Sam. Y lo hacemos para adelantaros un tema del nuevo disco de una banda que se han hecho realmente grandes. Pese a venir de una pequeña localidad del condado de Madison, en el estado de Nueva York, hablamos nada menos que de los reyes del rock más psicodélico, lascivo y pernicioso. Esos tipos liderados por la grandilocuente personalidad de un tipo como Dave Weindorf, que el próximo 21 de mayo pondrá en circulación su 14º trabajo de estudio. Un disco que lanzará al mercado un sello como Napalm Records y que llevará por título A Better Dystopia. Del mismo, os dejamos un tema como este, Mr. Destroyer. Hemos puesto a Mr. Pupita, hemos puesto al señor, al Mr. ¿Cómo hemos dicho? Al señor Miseria, al señor Pupita. Al señor Miseria, y ahora al señor Destrucción, al destroza todo, ¿vale? Va de señores la cosa. Mr. Destroyer, en el que sin duda, tema en el que sin duda se refleja la veteranía de estos cabrones del Stoner Rock. Ladies and gentlemen, con todos ustedes, los irreverentes Monster Magnet. Time. Pelea, lucha, combate, Mr. Destroyer. Esto está incluido en A Better Dystopia, la mejor distopía posible en tiempos de pandemia. Abocados a una sociedad totalmente distópica, salen y se anticipa la gente de Monster Magnet haciéndose de eco de lo que podría ser un futuro no muy lejano. ¡Ey! ¡Vamos con más cositas! ¡Ojito lo que tengo aquí también ahora, Si el aroma o fragancia de la banda que era nos ocupa, bien pudiera recordarte también a las bandas de rock norteamericanas, nada más lejos de la realidad, ya que los que vas a escuchar vienen de Irlanda. Y en su música, que pondremos dentro de un ratito sin antes decir el número de teléfono, porque Casimoto, hemos sobrepasado en 3 minutos la primera hora y media de emisión. Eso es. 976-5253. O sea, 976-5256-45. Bueno, recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 y media, 5 menos cuarto de la tarde más o menos, o hasta donde nos sale de ahí abajo. Hasta que se acaba la música. Exactamente. Bueno, no, hasta que se acabe la música, porque si... Porque si tienes que poner todo lo que tienes ahí, sí, hacemos sesión continua. Tendríamos que hacer aquí una acampada. Bueno, pues eso. Bueno, oye, si nos traen viandas, pues igual podemos estar aquí. Igual se podría quedarse uno, claro. Recuerda que emitimos en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, asaltomatarradiorock.com. Que por cierto, hoy a la tribu Ternasca la tenemos muy tranquilita. Sí, hoy está. Que el día de hoy es festivo. Hoy están amansados. Que la gente está de manifestaciones por ahí, aunque habría que seguir recogiditos. Pero bueno, es lógico, es de humano. Alguno ya habrá dejado la manifestación y ya estará de cañas. Bueno, ya estará mamado perdido. Bueno, eso. Recordamos también en las redifusiones, Casimoto. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad el jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Luego, pues bueno, recordar que la página de Facebook, que en nuestra página de Facebook subimos todas las semanas el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Saludamos a Javi Truman y a Ichiar, que también están activos y nos saludan desde la tribu Ternasca. Y a Javi, por hablar. Y a Javi Biota, que ha venido a hacer visita. Y a Javi Biota, que está ahí comiéndose la tortilla patata. Gracias. Que la teníamos aquí para pequeño San, pero bueno, como no ha podido llegar, pues... Pues te ha quedado así. Bien, está buena, ¿no? Con cebollita, está guay, ¿no? Como te gusta a ti, ¿no? Bien sabrosa. Claro que sí, muy bien. Bueno, pues vamos con más cosas. Ahora sí, lo que estábamos comentando, que si el aroma, la fragancia de la banda que ahora os vamos a poner, bien pudiera recordarte también a las bandas de rock norteamericanas, pues nada más lejos de la realidad, ya que los... que vas a escuchar bien en Irlanda. Y en su música se refleja el buen rollo que tienen las gentes de aquellas tierras. Estamos ante el nuevo trabajo de una formación que ya hemos puesto aquí en alguna ocasión. The End of Our King es el título del trabajo que nos ocupa, y es un álbum que verá la luz el próximo 7 de mayo. En él encontramos algunas desviaciones con respecto al sonido que ya conocíamos de la banda, que pese al buen rollo que le atribuimos, poseen la garra y actitud punkarra de temas como este que vas a escuchar, titulado Insects, que habla de los currantes que alimentamos la gran maquinaria corporativa con la que nos roban nuestro ser, nuestra vida y nuestro todo. Así de contestatarios nos han salido en su nuevo disco la gente de Tracker. ¡Diablo! your instinct and your passion, not through stupid trends. You got your head, your heart, you hit them like a sledgehammer. Doesn't matter where you're from, Paris, Coke, or Alabama. If you don't choose it, you're gonna lose it. Chiva, la gitana o algo. No lo sé, no lo he traducido nunca. La chiva, la gitana. No lo he traducido nunca. Bueno, sabes que cuando viene a Heidi, que ha dejado a su abuelito zumbándose a niebla. En su columpio que no ataba en ninguna parte. En ningún lado. Quiere decir que viene Casimoto con su sección de metal nipón. Hombre, que yo ya estaba aquí, pero. Nikita nipón. Nikita nipón. Pero bueno. ¿Qué es lo que nos has ponido? O lo que nos vas a poner. A poner. En esta ocasión. Bueno, pues hoy es una mezcla entre banda y efeméride, ya que mañana hace 23 años, creo que es, que murió el guitarrista de X Japan, wow. Hide. Un clásico del metal nipón. El clásico, yo creo que es. No, hombre, bueno, a ver, está el clásico Loudness. Loudness, Anthem. Pero vamos, yo creo que entre esas tres bandas hicieron que surgieran todo el resto de bandas que hay ahora mismo. Esto. Entonces, ¿qué decir de Kiss Japan? Bueno, los llamados Kiss de Japón, por las pintas, sí, por la escenografía. El rollo glam. Por la escenografía, mucha pirotecnia, muchas historias y tal. Y bueno, pues una banda formada en el año 82, ya empezaron a hacer pinitos en el 76, pero ya en el 82 ya formaron la banda como tal, Yoshiki, que es el baterista, y Toshi, que es la voz, que por cierto siguen aún los dos en X Japan. Yoshiki, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Yoshiki. Bueno, una banda que la verdad que no tiene una extensión de álbumes largos muy esto, porque tienen 5 álbumes nada más. El primero data del año 88, que es el que vamos a poner, que es Vanishing Vision. Y bueno, pues era más que nada por la efeméride que mañana era el aniversario de la muerte de Hide, que es uno de los guitarristas más grandes que ha habido en Japón. Incluso se le abrió un museo en su día, ya se cerró el museo, pero vamos, para mí siempre ha sido un guitarrista excepcional en toda la Tierra del Sol Naciente. Y vamos, esto era más que nada pues eso, una efeméride, presentar la banda para quien no la conozca, y la efeméride de que habría mañana, que estar muy despistado para que no. Sí, bueno, pero hay gente que ni siquiera conoce a Loudness. Claro, claro, no, sí, desde luego. Por supuesto. Sí. Gente muy despistada. Entonces, pues eso, Hide estuvo durante 11 años en las filas de X Japan, entró en el año 87, en el 88 se grabó este primer disco de la banda, y en el 98, en el 98... Pues, tal día como mañana. Como mañana, el 2 de mayo del 98, bueno, pues después de una actuación se ve que le gustaba bastante el drinking, y se lo encontraron, no se sabe si fue un accidente, si fue un suicidio, si fue un asesinato, no se sabe. Se lo encontraron colgado de una toalla del cuello. Andando. En un hotel, después de una actuación. O sea, no se sabe aún cómo. Si fue él, si no fue él. Si fue él, si no fue, si cómo. Bueno, pues eso. Pues después de 23 años, pues. Y entonces, debido a esta efeméride, ¿qué ocurrirá mañana? Nos traes, me imagino, a los grandísimos X Japan. A los X Japan. Podía haber traído algo de Saber Tiger, que también estuvo entre sus filas también. Pero bueno, para mí, personalmente, de todas las grupos y canciones que he descubierto allí, para mí la más grande es Kurenai, sin duda alguna, de X Japan, de este Vanishing Vision. Una canción que cuando la grabaron en su día, además, fue en inglés. O sea, cosa rara, porque normalmente las versiones inglesas siempre iban después para abrirlas luego al resto del mundo, pero esta, por lo que fuera, pues ya salieron así, ya directamente en inglés y a darle caña. Así que bueno, pues eso, Kurenai. Eso es lo que vas a poner, ¿no? Pues sí, ahora, pues vamos a darle caña al Kurenai, ¿no? Eso es. Pues venga, tira, ¡p'alante! Find them through me. Bueno, juego. Qué meneo, ¿eh? Pepinazo. ¿Y esto era del año? Esto es del año 88. 88. Qué nivel. Qué nivel. A día de hoy, que yo sepa, en Japón es la canción más versionada que hay. Joder. O sea, dentro de Japón es la canción más versionada. Dentro de Japón, claro. O sea, porque en el metal europeo, realmente esta banda, hasta hace poco, hasta que surgió Internet, la repercusión en el viejo continente era escasa, tirando a nula, ¿eh? Sí, es que, a ver, las bandas de allí que surgieron, han salido... realmente cuatro bandas contadas al mercado mundial, como eran Luznes, que fueron los más grandes, sí. Ezo, estaba por ahí también Hitseeker, que surgió gracias a Music for Nations, y Anthem. O Anthem, fueron los más. Ya... Tsunami también. Sí, Tsunami también. Y poco más, o sea... No, esto realmente se empezó a dar realmente... Yo, si te soy sincero, X-Japan no hace... Ahora 14 o 15 años que los conozco, pues, no hace más, o sea... Si es que Internet, lo bueno que le vino a esta gente fue eso, o sea... Y lo que han tenido metido ahí dentro, para ellos solos, egoístas ellos, ¿sabes? Que no han compartido para el resto. No han compartido para el resto, correcto. Bueno, ahí lo teníamos. X-Japan, este disco era del 88, se titula... Vanishing Vision. Vanishing Vision, y el tema en cuestión, Kurenai, pues bueno, pues ya lo tenemos. Muy bien por Kashimoto, nos dice aquí nuestro amigo José Luis desde el Comando No Barris. Buena lección, te dice. Gracias. Así. Pues vamos con más cosas, continuamos, nos venimos a la piel de toro para conocer a una banda afincada en Galicia y compuesta por dos gallegos, como son el vocalista Javier Pazos y Ángel Porto. Batería, este último, dos galeguiños que junto a dos argentinos, como son el guitarra Bolu Andón y Gas o Gus al bajo, juntos han dado forma a un combo jarroquero denominado Toxo. La banda debuta de forma independiente con un trabajo de tres temas que lleva por título el nombre de la banda y en el que encontramos temas con chicha. Como el que nos ocupa. Chicha como la ternerita gallega. Buena, buena. Joder. Temas como el que vas a escuchar, titulado Arde. Es el que os dejamos. Y lo firman estos tipos, como bien hemos dicho, llamados Toxo. De camino al poder, ruedan cabezas, ya no sé. No todo vale, amigo mío, o alguien tendrá que responder. ¡Arde! ¡Arde! ¡Arde! Cuanto más grande, más arde. Sufre y se levantará. La calle dice, ya no aguanto más. Manos arriba, esta fiesta se va a acabar. ¡Arde! ¡Arde! ¡Arde! Cuanto más grande, más arde. Boludo. ¡Guarda! Nuestro amigo La Giralda Metálica desde Zúrich, como ha estado casado con una galeguiña, nos hace un apunte y nos dice que Toxo, el nombre de Toxo se pronuncia Toxo. Toxo, Toxo, que según él nos dice que es una planta que crece por todas partes en Galicia y que tiene muchos pinchos. O sea, metal, metal. O sea, y nos ha mandado la fotito del, de lo que es el toso. Lo que vulgarmente puede ser un cardo. Sí, más o menos, pero con más pinchos. Más pinchos. Luego nos hace un apunte que dice, es que yo me caí en una noche de borrachera después de un festival en Galicia. Es que no se me olvida. Es que, Samuel, ¿dónde no te has caído tú? Ay, Samuel. Si la primera noche, con la patrulla del Senderos se fue sin ver a los Judas Priest. Se compró la entrada, entró al recinto y se fue sin verlos. Ay, eso Samuel. Sí, eso sí. Besos nos dio para todos lados. Sí, nos fuimos. Cariñoso hoy, es. Tal día como hoy, como la pandemia, lo hubieran metido en la cárcel, seguro. Ay, Dios mío. Entre este Saulín que acabó colgado de un burladero. Qué cosas. Señor. Arre, se llama el tema que has escuchado de esta banda gallega que, según nos dice Samuel, se llama Toxo. Toxo. Oye, buena Toxo. Canción para la falla de Valencia, ¿eh? Sí, cuanto arre, más grande, más sí. Arde. Contra más grande, más arde. Claro. Sí, así es. Bueno, vamos con más cositas. Después de 6 años de inactividad, la banda madrileña Arcania vuelve con un tema nuevo. Tema que, según nos dice Ícaro, su vocalista Ángel, que no es anticipo de ningún disco. Según la propia banda, no va a haber un futuro disco, sino que, bueno, que se va a reunir para futuro, ni se va a reunir para futuros conciertos. Simplemente les apetece hacer alguna canción que otra, y esta, que es la que os vamos a poner, titulada La Casa de Papel, es la primera de ellas. Para la ocasión tenemos a miembros de siempre de la banda, como la voz de Ángel Santa María, alias Ícaro, que es el que me ha hecho llegar la cancioncita, el teclado de Manuel Martínez Barney, la guitarra de Roberto Gutiérrez y el bajo de José Antonio Gallardo. En la guitarra rítmica está Nacho Arriaga y a la batería tenemos a José Garrido, estos dos últimos de los también madrileños Arwen. El tema ha sido subido a YouTube y otras redes para gozo y deleite del que se precie, y es la única presentación que la banda tiene para el futuro. Así que me disfruten de La Casa de Papel, que es el nuevo tema de Arcania, y que suena diferente, o no, pero suena así de bien. Podrás sentir las luces que caen sobre ti. Por la tribu se pronuncia Armando diciendo que buen tema este de Arcania y casi, perdón, y el pequeño Ternasco le contesta, dice, nos está escuchando Peguero, así te que cuidado con lo que dices. No sé quién es Peguero, yo pero tampoco. No es familiar del armero, o sea que seguiré diciendo lo que me dé la gana. La casi muerta también ha dicho que... ¡Qué buen tema! ¡Qué buen tema! Y por cierto, ha hecho un apunte, y tiene toda la razón, que el tocho este de las narices, la plantica tocho, esta, tocho. Esto es lo que aquí en Aragón se llama aliaga. Aliaga, que también es... también pincha. Que, sí, que eso es lo que se utilizaba para pa quemar los pelos del cerdo cuando se hacía la matacía. Vamos, yo lo he usado mucho, mucho. Soy muy cerdo, pero no, pero la aliaga no me sonaba... Bueno, había oído el nombre, pero vamos, que nunca me he restregado con la liaga ni me he quemado. No, ni te restriegues con una liaga. Arcania, su nuevo disco. Bueno, su nuevo disco no, perdón. Su nuevo tema. Puesto que nos ha dicho Ángel, nos ha reapuntado, nos ha recordado que la banda no se va a juntar como tal, sino que de vez en cuando se reunirán a echarse una birrita, grabarán un temita. Y bueno, lo irán colgando. Dicen que para final de verano probablemente se curren otro y que lógicamente nos lo harán llegar para que pinchemos y demos para gusto y deleite de todo el mundo. Y claro, macho, no nos ponga la miel en los morros y luego nos digas que no es para nosotros, ¿sabes? La Casa de Papel se llama este nuevo tema de Arcania. Hacemos un guiño al rock escandinavo de unos suecos que tienen preparado para ser lanzado al mercado el que hace su tercer trabajo de estudio. La fecha señalada es la del próximo 14 de mayo. Lo hará... Dime, te veo ahí en posición de... Lo hará bajo la... Yo es que cuando te veo en esa posición, me das miedo. Es que estoy cómodo así. Estoy cómodo en posición de ataque. Lo hará, bueno, el caso es que el próximo 14 de mayo lo lanzará ese trabajo bajo la tutela de un sello como Design Records y llevará por título Death Ride. El trabajo en cuestión estará compuesto de 12 temas de auténtico rock and roll de garaje en la más pura línea de compatriotas suyos como Helicopters, por poner un ejemplo. Hasta la fecha nos han adelantado 4 singles de ese disco. Y el último de ellos es el que os vamos a ofrecer. Lleva por título Feather y trata de encontrar una salida cuando ya has tocado fondo, de aprovechar la oportunidad que te surja y cambiar las cosas. Una canción que firma una banda como los nórdicos Liar, Thief, Bandit, y suena así de bien. Don't know why. ¿Cómo me va este rollito de rock and roll nórdico? Con el que hacen estos suecos llamados Liar Thief Bandit. Algo así como mentiroso, ladrón, bandido. Vamos, podríamos seguir con adjetivos hasta decir, vale, para definir a toda la tribu ternaja que los tengo ahí, que sois unos madafacas. Bueno, Feather era el título del tema que has escuchado incluido en Dead Right, este magnífico trabajo de rock and roll nórdico que nos ha hecho llegar el sello de Sign Records. Liar Thief Bandit se llama esta banda y sonaban así de potentes y de bien. Bueno, cambiamos el sonido, viramos maravilloso con un maravilloso proyecto que es el que ahora nos ocupa, formado por tres tipos. A un lado tenemos a Robert Wright, que se hace cargo de voces, bajo y teclado, además de ser el productor e ingeniero del álbum que nos ocupa. En el lado más oscuro tenemos al batería John Wysocki y como cabeza más visible al compositor Dan Tracy, que a su vez es voz principal y guitarra. Este último es un reputado compositor con no pocos discos de oro y platino en su haber, habiendo puesto banda sonora a infinidad de películas y programas de televisión en Norteamérica, además de ser actualmente el vocalista en directo de Alan Parsons. Casi nada. Después de un debut titulado One, regresan con un trabajo que lleva el ingenioso y sesudo título de Two, un disco que verá la luz el próximo 7 de mayo de la mano de Frontiers Records y del que os adelantamos un tema con este Miss Muse, que nos sirve para conocer lo nuevo de este proyecto denominado Save the World y que suena así, melódico, finito, pero guay del Paraguay, Chachi Piruli, Juan Pelotilla, Save the World. Would be no more distractions. I was drawn into the flame in my search for fame and fortune. She held on to all the games, Miss Muse. In a sea of great pretenders, she's the truth in the light, the most important destination on an arduous flight. She takes me up beyond the blue. Say her name when I'm less outside the spotlight. She loves me just the same. My beacon in the darkness, my shelter from the rain, Miss Muse. She's brilliantly stunning in an ordinary light. She's an endless fascination as a mother. cure for all this pain, this pain. Grande, maravilloso, Miss Muse, el tema que acabas de escuchar, incluido en Two, el nuevo trabajo de esta, de este proyecto liderado por Robert Gregg y Dan Tracy, llamado Save the World, salvar el mundo, melódico a más no poder, o sea, guay del Paraguay, chachi. Ah, chulo. Ahí me ha molado muchísimo. Y seguimos con otro lanzamiento del sello Frontiers Records, pero con una manera bastante más cañera de entender esto del rock. Aunque igualmente melódica. Y es que los británicos hard rockeros de The Treatment pusieron en las tiendas el pasado... Bueno, no, pusieron, no, pondrán. Que no ha salido todavía. Pondrán en las tiendas el próximo 9 de mayo su quinta obra de estudio. Un trabajo con 12 temas cargados de un hard rock enérgico capaz de animar al más muermo de la fiesta. Suena bien. Alguno que otro se la va a tener que poner yo. Cachondo, sin duda, es el título del álbum en el que, esperando a que llegue la buena suerte, tenemos en portada un colgado tirado en un sofá, mamau perdido y sobando la mola. Vamos, muy acorde al título de... Venga, que no ha estado en esa situación. Waiting for a good look. No, waiting for good luck, esperando la buena suerte, es el título en cuestión. Y del mismo extraemos un tema como este, Groundway, que creemos que no es una forma equivocada para nada de dar a conocer lo nuevo de los británicos God The Treatment. Inside your guilty cage, take it easy. I ain't no stepping stone for you to make it home. Those days have come and gone. Now you antes de Treatment, su nuevo trabajo, esperando la buena suerte. Waiting for Good Luck es el título de esa nueva obra en la que venían trayazos como este Grow Away, hard rock melódico de una calidad incuestionable, firmada por los británicos de Treatment. No sé si hemos dicho pues que nos hemos sobrepasado ya la horita de emisión, o sea, las dos horitas, estamos ya... son ahora las 4 y 23 minutos. Claro, llevamos 23 minutos de stand the play y todavía nos quedan unos temitas. O sea que venga, va, alegría, que es el día del currela y estamos aquí de fiestuki. Espera un momento. No, no oigo que se queje nadie. Nadie se queja. Se enseñan. Che, vamos a continuar con más cositas. A ver lo que tengo. Lo que tengo por aquí, señoras y señores. Siguen llegándonos cada vez todo un tema de lo que vendrá a ser. Nos llega todos los meses un temita de lo que va a ser al final un disco titulado Covers in Isolation. Unos temas que están firmados por nuestro querido guitarra productor también, Manolo Arias, y el vocalista británico Gilles Kit Ramírez, que juntos han dado forma a este proyecto denominado Magic o Magica. Con el que durante 12 meses quieren entregarnos otras 12 canciones, 12 versiones de diferentes grandes nombres del rock que les inspiró, anclado principalmente en las décadas de los 60 y los 70, y que con la que nos ocupa ya son 5 los temas que llevan grabados y que ya hemos puesto un par de ellos, si no me equivoco. ¿Ves? Y claro, ¿cómo se puede hacer? Sí, se puede hacer. El último de estos temas es el que os ofrecemos. Es nada menos que un clásico como Upper on the Bend. Un tema que venía en el álbum de 1970, titulado Cosmos Factory, y firmado nada menos que por unos grandes como fueron la Creedence Clearwater Revival. ¡Wow! Y aquí os entregamos bajo el prisma, el tema, bajo el prisma de este dúo denominado Magic. ¡Opa, eh! ¡Upper on the Bend! We'll be right back. Impresionante, Up and on the Bend, el tema de la Creedence Clearwater Revival, versioneado magistralmente por este grande de la guitarra y de la producción estatal como es Manolo Arias y el britano Gilles Keith Ramírez bajo el seudónimo de Magic. Covers in Isolation llevará por título el disco una vez completo. Serán 12 temas, de momento llevan 5. Este es el último de ellos. Un tema que, como bien nos apuntaba Javi Biota ahora hace un ratito, hizo su propia cover hace años ya la gente de Hanoi Rocks. Nórdicos, los nórdicos Hanoi Rocks liderados por Mike Monroe. Sí, señor, así es. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Encaramos la recta final cuando llegamos a las 4:30 de la tarde. Un minutito queda. No queda ni el minutito. Acaba de hacerlo ya mismo. Las 4:30 de la tarde, Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Ahora mismo no podemos atenderle. Pero te atenderemos dentro de un minuto. Cuando terminamos de dar la brasa. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que normalmente emitimos de 2 a 4 de la tarde, aunque últimamente se nos está yendo de la mano. Nos puedes seguir en vivo en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Ahí tienes opciones como la esta casa, radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Más de 60 programas de rock en tu idioma. Ya es la cervecita, ya la rubia es lo que tiene, que te engaña. En tu idioma, siempre y cuando tu idioma sea el que hablamos nosotros. La hispanolengua. La hispanolengua. Recordamos las redifusiones también. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock. Nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Y no lo tengo grabado y le doy a un botón. El Armando de la tribu nos dice que para el final viene lo mejor. Ah, no, claro. Los cabezudos. Esto es como la boda, como la boda de Canaán. Ya te digo. El vino bueno para el final. Exactamente, así es. Y bueno, vamos con más cositas. Recuerda que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, en la que todas las semanas subimos el audio del programa, para que puedas escucharlo tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y vamos con más grandes nombres. El que fuera guitarra de bandas mastodónticas como Incy Five o Guns N' Roses vuelve con nuevo trabajo en solitario, después de casi 2 décadas que tenía su carrera abandonada. 20 años en los que ha estado prestando su servicio a los King of Chaos de Matt Sorum o a los proyectos en solitario de grandes nombres como Steve Tyler, Joe Elliott de Def Leppard o el mismísimo Gene Simmons. El retorno de Gil B. Clark se materializa con un trabajo de puro rock and roll que vio la luz el pasado 23 de abril, día de San Jorge, y de la mano de Golden Robot Records, y que os ofreceremos con el tema que le da título a ese disco, The Gospel Truth. He aquí lo nuevo de Gil B. Clark. Got maravilloso, The Gospel Truth, así se llama tanto el tema que has escuchado como el nuevo disco en solitario de Gilby Clark, del que nos separa nada menos que 2 décadas, 20 añazos desde que debutara en solitario y ahí se paró. Sí, pero se lió con otras cositas, pero joder, vaya discazo. Ha estado entretenido también. No ha parado, el tío no ha parado, ¿eh? O sea, a tiempo completo con King of Chaos y luego haciendo sus bolos con Simmons, con Steve Taylor de Aerosmith, con Joe Elliott de Def Leppard en sus escarceos en solitario. Pues bueno, ahí ha estado de guitarra de estos figurines, ¿eh? Gilby Clark, enorme, muy grande. Y nos vamos con otro nombre en solitario. Le damos el penúltimo arreo al programa con otro trabajo en solitario, firmado en este caso por un vocalista, un gran vocalista, como es Robbie McCauley, el que fuera y es vocalista del genio de las 6 cuerdas, Michael Schenker, y que también ha puesto voz a otras bandas como Grand Prix, Survivor, The Screaming Lords y más recientemente su propia banda Black Sound, con un par de ex miembros de Dokken. Pues bien, vuelve que se me van los aires. Se te escapa. Bueno, se me falta el aire. Apriétale la válvula, Javi, que se le escapa el aire. Me falta el aire. Bueno, pues el caso es que vuelve con el que es su segundo trabajo en solitario también. Un disco que lo separan nada menos que otros 22 años. Joder, macho, estas grandes estrellas del rock and roll. Bueno. ¿Cómo tienen de descuidada su carrera en solitario? Se piensan las cosas antes de hacerlas. Claro. Pues bueno, pues el caso es que lo hace, vuelve con Standing on the Edge, un disco del que se hace cargo el sello italiano Frontier Records y que lo pondrá en circulación el próximo 7 de mayo. Un álbum supervisado por el propio Serafino Perugino, que ya sabes que para estas cosas le ha gustado mucho el Meto Mentes. Eso te iba a decir, que el Perugino este, lo que es el mal gusto... No, tendrá guardado en un cajón. En un cajón, pero bajo cuatro llaves. Sí. Así es. Pues bueno, el caso es que el bueno de Serafino Perugino ha supervisado y producido el disco junto a Alessandro Del Vecchio, que también ha coescrito el álbum. Y que junto a la magnífica voz de Robin han dado forma a este Standing on the Edge, del que os dejamos su tema título. Así que, señoras y señores, les dejamos con lo nuevo de Robin McCauley. I saw a sound today, the rhythm, the Realmente grande la voz de Robin McCauley, ahora en solitario. Y que bueno, que ahora sigue estando haciendo sus pinitos. O sea, se ha pegado una temporada sin hacer nada y después de la gran sequía se está pegando el gran chapuzón, porque ahora está bueno, girando ya no, porque debido a la pandemia pues no se puede girar, pero metió voces, grabó varios temas en lo último, en los dos últimos trabajos de Michael Schenker. Uh-huh. Estuvo girando con él. Ha grabado un nuevo proyecto con gente ex-Dokken, como era Black Sound, el Cisne Negro, y ahora ha grabado su segundo trabajo en solitario. Vamos, que cuando se finalice el tema este de la pandemia y se levante la veda para poder girar en directo, no va a dar abasto el coleguilla, ¿eh? Entonces se sentará en el sofá y dirá… Ya, ¡ahora me niego! Standing on the edge. Que pasen otros 20 años. Pues bueno, ahora sí que nos vamos. Y por petición de nuestro amigo Obiota, bueno, petición no, le he dicho yo que elija él el clásico. Porque sé que le gusta. Pero es que Javi tiene una cabeza para los clásicos acojonante. Exactamente. Pelo tiene poco. Y descuidado. Pero para los clásicos. Pero funciona, quitando pelo deja más sitio para los clásicos. Correcto. Y bueno, nos ha venido un tema que, si bien no llegó a ser un clásico, ni irrumpió tampoco en las grandes listas de ventas, sí que tiene ya un recorrido que lo hace digno de poner el broche final al programa. Hablamos del único trabajo que firmaron unos alemanes liderados por la poderosa voz de una hermosa criatura como era Gudrun Laos, y en el que tenía como batería nada menos que a George Michael, aquel que ha metido baterías con bandas como Axel Rudi Pell, como Running Wild y bueno, infinidad de bandas más. Corría el año 1990 cuando Warner Music sacó el único trabajo de esta banda llamada Laos, como el apellido de esta muchachita. En él, ese disco llamado We Want It, que viene a decir eso como que lo queremos, por supuesto que lo queremos, todo para nosotros, venía un tema como este, que nos gusta muchísimo, Long Shot. Lo va a poner el armero desde su portátil, el último el chupito más largo de Long Shot. Suena desde aquí, desde el... Ahí va, espera. El cable. El cablecito, el rombo. El cablecito, espera. Madre mía, esos problemas técnicos. Si no enchufamos el portátil de la armera a la mesa, ¿cómo vamos a...? Tenemos la pista arriba, ¿no? Venga, a ver. Dale. A ver si quiso o no. Venga. Ahora sí. Ahí lo tenemos. Impresionante, grande. Corría. Coño, se ha parado. Se paró. Claro, ¿qué le ha pasado a esto? Ay, que se me atasca. Vengo. A ver, ahora. Me recuerda a un famosillo tema de Bon Jovi, el inicio, pero no. Esto no es Laos, We Want It. En él venían temas como este, Long Shot. Clásica, en senderos del rock. Bueno, chavalotes, pues esto se acaba. Nosotros nos tenemos que despedir. Será hasta la semana que viene. Disfruten de lo que queda de este primero de mayo. Y recordad de felicitar a vuestras mamis mañana, que es su día. Las mamis, las mamis. ¡Nos vamos! Sed malos, pero felicitar a la mami. Eso es. Y larga vida al rock and roll.